A los giles le damos prrr, para que anden en sintonía. Los pibes que gastan y vacilan en Madrid, ella me espera por ahí. ¿Dónde llego, mami? Tu Inter maldito. Voy yo en la noche, te abrigo si hace frío. Llego al hotel 10 p.m. y se encuadró los compañeros de negro esperándonos. Ando con este flow abarcando zona norte, pisando el viejo continente sin compé, rompiendo pinta hoy. La nena diciendo sorry, no te esperamos, siempre sumándote, recajeteando. Mi idea voy plasmando pa'l piso, se van tirando. Apenas llego a España, agarro mi mecha. Tengo tres en Argentina y acá tengo mi moneda. Saliendo de Valdecabañas con la saca entera. Hago la astilla mientras ella maneja. Nosotros en la calle no conocen bien, porque en Europa facturan muchos de 100. Siempre con este estilo y de lejos se nota que somos nosotros y lo saben. Por el mundo con estilo y no de vacación. La razón es por trabajo, compañero. Prefiero los euros a nombre de mengano. Pa' que no salte la cabrona, no. Que saben de factura y reduce joyas por Italia. Lo de usted satelitear. Yo nunca sapié a nadie, el usted el menudeo. Somos antigorra y usted antirrocho. Intentan ser como nosotros, viviendo vía de estrellas sin serlo de rolo. Vamos que conozco a los joyeros por París, Milán y Madrid. Tengo la cabida yo por ahí. Un mensaje me comunico y nos encontramos afuera hoy cuando sea. La onda es reducirlo y después viajar, mami, para Marbella. Los que andamos por el mundo vacilando y siempre con el bolsillo lleno, mi amor. No se sientan mal, mátense nomás.